cartas fueron echadas y en ellas nunca apareces. Mis cartas fueron echadas, en ellas nunca apareces. Porque tu amor me han dicho que es como un campo que no florece. Porque tu amor me han dicho que es como un campo que no florece. Maldigo a aquella gitana que me ha cerrado las puertas. Maldigo a aquella gitana que me ha cerrado las puertas. Pero como soy valiente, iré a buscarte por más que pierda. Pero como soy valiente, iré a buscarte por más que pierda. Perdido por perdido, te cerraré el camino. Que no te queden dudas, porque en mis brazos está tu abrigo. Perdido por perdido, no perderé el sentido. Perdido por perdido, aunque llegue tarde a tu corazón. No te quedará salida, ya no podrás esquivarme. No te quedará salida, ya no podrás esquivarme. No sé qué dirá el destino, pero por ti yo he de jugarme. No sé qué dirá el destino, pero por ti yo he de jugarme. Perdido por perdido, te cerraré el camino. Que no te queden dudas, porque en mis brazos está tu abrigo. Perdido por perdido, no perderé el sentido. Perdido por perdido, que llegue tarde a tu corazón. Te cerraré el camino. Que no te queden dudas, porque en mis brazos está tu abrigo. Perdido por perdido, no perderé el sentido. Perdido por perdido, aunque llegue tarde a tu corazón.